¡Qué bien! ¡Todos anhelamos la mejor recompensa a nivel mundial! ¡Todas las naciones, sus habitantes, queremos la mejor recompensa! ¡Pero hay que meditar en muchísimas verdades! ¡La verdad tiene múltiples diversidad! ¡Para entenderla! ¡Explicaciones, pues! ¡Necesitamos todos! ¡No es que seamos faltos! ¡Es que nuestra voluntad ha sido sujetada en la ignorancia o en la apatía, en la negligencia! ¡Nos hemos, algunos, acostumbrados a vivir en la ociosidad, esperando a recibir sin esforzarnos! ¡Hermanos salvadoreños! Hermanas salvadoreñas, todos aquellos que alcancen a oír en el mundo, porque hoy tenemos al alcance la comunicación mundial. Esto se lo debemos a otros pueblos. Démosle gracias a aquellas naciones que tienen poder con la ciencia. Gracias a Estados Unidos, a Canadá, a África y a todas aquellas naciones que tienen poder para ayudar. Eso agrada a Dios, porque Dios no mira nuestras apariencias, no. Dios lo que mira es el bien que puede haber en todos nosotros. No ignoramos que hubo un tiempo en donde los hombres no le querían prestar oído al Creador. ¿Por qué? Porque no le conocían. Y eso es lo que da un resultado por ignorancia. ¿Y cómo el hombre y la mujer van a conocer a Dios si no nos acercamos a Él? El libro de las Sagradas Escrituras, en el Evangelio, Santiago, habla así y fue escrito por hombres que decidieron prestar un momento de la vida, prestar su mente, su voluntad, su fuerza, como tú y como yo, que hoy somos invitados a servirle a Dios, sentado, acostado, caminando, en todo lugar, podemos servirle a Dios. El primer ministerio lo dio Dios a cada persona que cree, que oye y cree. Así Dios invitó en el antiguo tiempo, por medio de Santiago, haya sido su hermano de familia, su pariente familiar o no, pues eso que no importe hoy, hermanos. Óigame, amada, amado creyente, por la fe debo decirle que usted tiene que creer. Santiago apóstol, de lo que hablan las versiones católicas en las diferentes ediciones, ellas mismas hablan lo mismo, que el que se une a Dios es un solo espíritu con Él. ¡Qué promesa al alcance de todos nosotros los moradores en el mundo! Eso es lo mejor que un Dios le puede ofrecer a su creyente, a su criatura, a su hijo o a su hija. A todos aquellos, pues, que fueron creados y fuimos creados a la imagen de Dios. Tenemos razón para interpretar. Tenemos la facultad para pensar y comunicarnos hasta el otro lado del mundo donde no nos conocen. Y sabemos que la palabra de Dios, ella siempre va a dar un producto. Ella va a fructificar y va a hacer lo que es la palabra de Dios quiere hacer. La pregunta sería, ¿qué quiere hacer Dios hoy en mi vida? A la edad que hoy tenemos, pueden ser muchas cosas a mi favor y al favor nuestro. Lo primero es que borres tu incredulidad, porque para eso Dios da un tiempo. Dios creó en 6 días todas las cosas que vemos y nos rodean. Tenemos el alcance por la mente, por la imaginación. Alcanzamos a creer y a entender la creación espiritual. Criaturas no visibles a la vista, pero tenemos la certeza que existen, que tienen vida y tienen contacto con la persona. En la edad, Dios creó al hombre y le dio un mandato que cumplir. Hombre, en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 16, y avanzado más, para quien quiera saber, lo dice así. Que al principio Dios creó el hombre a su imagen, pero no está hablando de la cualidad física. ¿Qué es una imagen? Es una identidad, es una personalidad principal. Dios es hombre. Eso es lo primero. Dios es hombre. Por la diversidad de intereses personales de otros hombres, líderes de cualquier entidad religiosa, editorial, política. Sabe, hermana, sabe, hermano salvadoreño, ustedes que me oyen a nivel del mundo, cada quien pone delante de otros su interés, pero nuestro Dios formó al hombre para que tuviese primero una relación, una comunicación, un diálogo diario, porque el hombre no conoce su origen hasta que investiga y tiene la respuesta. Así en la imagen Dios mostró autoridad. Dios habló en su tiempo, en Génesis. Hay imagen. Y avanzado le dice al hombre: tú dominarás la creación animal. Todo lo que hay en el mundo dominarás, pero no dominar a tu prójimo. No, ellas son semejantes. El padre Abraham, resultado del múltiplo, es la generación de Adán. El padre Abraham vino a dar explicaciones posteriores al avance cuando se multiplicaron los hombres. Ahora nosotros lo sabemos, pero lo importante de este día fue una pregunta: ¿qué quiere hacer Dios hoy en mi vida?